Nos encontramos en esta mañana hermosa acá en el Hotel San Juan, en la entrada al pueblo, a Villa Yardino, dado que se está dando la Semana de la Cultura y ayer en el Cine Teatro se dio un evento especial del cual acudió mucha gente conocida, entre ellos el historiador y escritor Claudio Hermosa, que es el biógrafo de Camila Quiroga. Hola Claudio, bienvenido a Villa Yardino. Bienvenido, la verdad que una palabra más que grande porque me siento bienvenido desde que llegué, así que muchísimas gracias y bueno, buenos días a todos. Bueno, Camila, un referente de Villa Yardino. Nosotros hemos hablado hace 2 o 3 años atrás cuando hiciste la presentación del libro desde tu Chajarí hacia acá. Bueno, contanos un poquito con qué te encontraste desde que llegaste y cómo te fue ayer en el evento del Cine Teatro. Bueno, la verdad que fue una actividad pero maravillosa. Maravillosa porque, en primer lugar, acompañó mucha gente. Y esto es importante para que tenga sentido, digamos, que se lleven a cabo este tipo de actividades. El cine teatro estaba repleto y después porque estaban las autoridades del gobierno municipal. Eso también es interesante porque no es común, ¿no?, llevar a cabo actividades especialmente culturales y que las autoridades acompañen. A veces se subestima la cuestión cultural o a veces hay otros compromisos. En el caso de anoche estaban presentes el presidente municipal, la gente de turismo, cultura, y después toda la gente que estuvo, que todos se mostraron como muy interesados por la temática, por acompañar la propuesta y por saber sobre Camila Quiroga. Vos sabés que, bueno, Camila es un referente, me parece que más para la gente que viene a Villa Yardino que para el de Villa Yardino en sí. Sabemos que está su casona entre medio de una vegetación, quedó ahí en el medio con una persona que no es muy abierta a las visitas, pero bueno, del otro lado, en donde estaba el patio, Fernando, todo lo contrario, es una persona mucho más abierta. Y obviamente se dan circunstancias totalmente raras, y conocer la historia de Camila acá en Villa Yardino, si no es a través de tu libro o de por ahí Marta Rocha o alguien que se dedique a la historia del pueblo, es difícil. ¿Cómo la podemos contextualizar hoy en día a Camila con Villa Yardino? Antes que nada, qué bien que nombres a Marta, porque Marta fue una de las primeras que me ayudó en toda esta movida, así que eso es importante. La mejor manera de contextualizarla a Camila Quiroga en este tiempo, que es un poco lo que yo le planteaba a los convecinos anoche, es que el Valle de Punilla es maravilloso por donde uno lo mire. Y Yardino no hace la diferencia a toda esa belleza. Sin embargo, lo que tiene Yardino es, por ejemplo, la figura de Camila Quiroga, que debería ser la figura de Camila Quiroga la que marque la diferencia. Es decir, el contextual a Camila Quiroga en este momento es plantear que Yardino, especialmente los vecinos de la comunidad, las autoridades de la comunidad, comiencen a, entre comillas, vender el nombre de Camila Quiroga, difundiendo los ideales tan de avanzado que tuvo esta mujer. Un pensamiento que hoy está un poco más impuesto, pero que esta mujer lo puso en práctica hace 100 años atrás, y que para esa cruzada que se propuso, ella eligió como uno de sus principales escenarios precisamente Yardino. Entonces, la pucha, si uno no pudiese tomar ese nombre y contextuarlo en este tiempo para levantar las banderas de Camila Quiroga, que quien visite Yardino sepa, además de todo lo hermoso que tiene Yardino, que en este lugar estuvo Camila Quiroga y que pasó gran parte de su vida acá, que trajo a grandes figuras a su residencia de Yardino, que quería mucho a Yardino. Y que es un nombre que, si hay un lugar que no puede olvidarlo y no puede dejarlo pasar, es precisamente esta comunidad. Bueno, en tu libro vos le dedicás prácticamente todas las hojas a Yardino en su vida y cómo todas esas visitas ilustres que tuvo tienen nombre, apellido. Contanos un poquito de tu libro, cómo se llama el libro, cómo se puede conseguir. El libro se llama Camila Quiroga, Glorias en Vísperas del Olvido. Y lleva ese título porque Camila Quiroga fallece muy joven, a los 56 años, y su única hija se va a vivir a España, y como la temática de ella en sus obras de teatro eran una temática muy rebelde, por decirlo así, porque planteaba temas que no eran habituales para la época. El que se reconozcan a hijos extramatrimoniales, el que hablar sobre el divorcio, hablar sobre las madres solteras. Entonces, todo esto llevó a que cuando fallece Camila Quiroga, prácticamente hasta convenía para los ideales de la época que no se vuelva a hacer ese tipo de teatro. Entonces, pasa al olvido. En mi libro, lo que hacemos es rescatarla de ese olvido, contar sus 40 años de carrera, que desde 1908 a 1948, y como decía recién, y gran parte del libro habla de Giardino, porque cuando se crea la Asociación Argentina de Actores, Camila Quiroga en 1919 es una de las creadoras, y cuando la gobernación de Córdoba apuesta a que aquí en Giardino tengan una casa de descanso, una de las primeras en venir a Giardino para elegir el lugar donde se iba a levantar la casa es Camila Quiroga, con Tito Luciardo, con Pedrito Quartucci. Y no solo eso, sino que ella, además de ayudar a la creación de la casa de descanso de actores, además compra lotes para hacer su propia casa de vacaciones. Y esto no es un dato menor, esto es muy importante. Por eso yo siempre intento generar reflexión en Giardino, porque no es un dato menor, porque la compañía de Camila Quiroga era una de las más importantes del país. Que Camila Quiroga se venga a Giardino y tenga una casa de descanso fue un gran atractivo para que muchas otras figuras de ese entonces muy importantes hagan lo mismo. Por ejemplo, Mecha Ortiz, por ejemplo, Tito Luciardo, primerísimas figuras de esa época. Cuando Giardino era una comunidad muy pequeña, por primera vez se empieza a hablar en Buenos Aires de Giardino a partir de este grupo de artistas. Destacar no solamente que Camila se vino a vivir acá, sino que hizo para ese momento prácticamente una mansión. Era una construcción destacadísima, con una arquitectura que todavía el que la conoce puede meterse entre medio de los árboles, ve cómo se mantiene en pie prácticamente sin mantenimiento. Así que debe haber hecho una inversión gigantesca para el momento. Gigantesca, inclusive trayendo de Europa, gran cantidad de cosas que fueron necesarias para esta casa. Desde el mobiliario, ahí está una imagen de una virgen, por ejemplo, que le regala el gobierno de Barcelona y que ella lo expone en la casa. Es una de las primeras casas que tiene un sistema de agua corriente. La hace con un primerísimo nivel, porque además era una casa, es una residencia donde se va a hospedar Carlos Gardel. Ella trae a Gardel a pasar unos días a este lugar. Había una habitación exclusivamente preparada para Monseñor D'Andrea. Monseñor D'Andrea, una figura grosísima de la historia argentina, porque va a ser de la parte de la iglesia que se enfrenta al peronismo de ese entonces, no le fue nada bien en ese momento en Buenos Aires, era el confesor de Camila Quiroga y venía a pasar varios días aquí. De hecho, hasta en Centroamérica, en una ocasión cuando hay un golpe de Estado, Camila Quiroga ofrece esta residencia de Giardino a este presidente volteado por los militares para que se exilie aquí en Villa Giardino. D'Arienzo está también pasando un verano en esta residencia. Y no solo eso, sino que además, antes de empezar la temporada grosa de Camila Quiroga, que comenzaba luego de Semana Santa y que después de hacer temporada en Buenos Aires se iba a Europa, toda la previa a esto lo hacía aquí en Giardino, preparando y ensayando sus obras. O sea, fíjense si no será importante este lugar. Claudio, podemos destacar la figura de Camila como primero una revolucionaria, no solamente para el momento, sino para una parte de la historia. Y podemos destacar también una defensora acérrima de los derechos de la mujer, a la altura de Cecilia Grierson, que acá en Los Cocos también fue precursora de derechos de la mujer, del voto femenino, e inclusive la podemos enmarcar también en una situación feminista como la podemos llamar hoy en día. Absolutamente fascinada con Rosa Luxemburgo, enamorada de lo que fue unos años antes, en ese momento, la Revolución Rusa. Sí, esta mujer levantó esos ideales, pero con una característica muy interesante. Como ella logra formar una compañía de muy alto nivel, de muy alta alcurnia, por decirlo así, hay medios que hablan de que el sueldo de su primer actor duplicaba el sueldo que figuraba, que cobraba el presidente de la nación. O sea, ella tiene una compañía de alto nivel. ¿Pero qué hace? Desde ese alto nivel, ella se convierte en una luchadora, que eso es lo que descoloca. Porque, por ejemplo, ella forma parte del gremio de actores, de la creación del gremio de actores. Pero ella, sin embargo, era empresaria. O sea, no era lo más habitual que esto suceda, porque el gremio de actores luchó por que los actores tengan su día de descanso, para que no hagan más de dos funciones diarias, en una época en que sin leyes había una explotación muy grande de los actores. Y Camila Quiroga forma parte de esta lucha, siendo ella empresaria, o sea, siendo ella cabeza de compañía. Esto es lo que llama la atención. Y bueno, con respecto a la mujer, ni que hablar, porque ella lo ve desde el arte, y desde el arte empieza a respaldar todos estos derechos que todavía no estaban considerados con la mujer, pero derechos muy importantes. Por ejemplo, con Las alas rotas, que es una de las obras más importantes de ella, es una obra que la hace con Pablo Podestá, otro grosso del teatro, y Eva Franco. En esa obra de teatro, por ejemplo, ella, la historia cuenta una familia que se separa y que la hija de ellos de 8 años queda con el padre, porque la ley de esa época le permitía que quede con el padre, porque era el padre quien traía el dinero a la casa y la podía sostener económicamente la criatura, y no la madre, que trabajaba, pero trabajaba en la casa. Entonces ella lucha contra la ley y contra su marido para hacer lo imposible para que esa nenita de 8 años se quede con su mamá. Esa obra comenzaba leyéndose el artículo que ellos cuestionaban, se leía el artículo del Código Civil y luego comenzaba la obra. O sea, era una gran rebelde, con la ventaja que lo hacía desde un nivel y desde una jerarquía que impactaba a otros públicos, ¿no? A un público norteamericano, un público europeo, inclusive a la intelectualidad, que tampoco se le podía poner en contra, porque el nivel de ella nunca decaía. Entonces, como que los descolocaba. Bueno, gran parte de la sociedad artística del momento abrazaba al socialismo. Ya había una tendencia muy grande, y muchos defendían las orquestas típicas, en el tango, en el arte, en el teatro. Inclusive algunas figuras de la política, como Palacios, ya habían mostrado que el sistema socialista de distribución, no solamente de dinero, sino de formas de trabajar, de contratos laborales, de descansos, era de avanzada. Bueno, Camila, evidentemente, como gran rebelde y como gran persona, se puso de ese lado también. Sí, sí. Ella, de hecho, fue muy amiga de Alfredo Palacios, e inclusive lo acompañó en algunas giras y lo llevó a algunas de sus giras por Latinoamérica, e inclusive en algunos lugares de Latinoamérica, como México, por ejemplo, lo presentaba antes de sus funciones, o le dedicaba una función a Alfredo Palacios presentándolo como un gran político y un gran referente del socialismo argentino. Sí, ella abrazó esas causas siempre desde una mirada muy pragmática, es decir, es como que la tenía muy clara, ¿no? No se quedaba en las palabras vacías. Por darte un ejemplo, cuando Alfonso XIII, el rey de España, le anuncia que va a ir a ver con toda la corte a ver una obra al Teatro de Madrid, ella, sabiendo que va a estar toda la realeza en su obra esa noche, automáticamente ella convierte que determina que esa función, todo lo recaudado en la función, sea destinado a los niños de Rusia, que luego de unas tragedias que habían acontecido, había muchísima pobreza y se hablaba mucho de los chicos pobres de Rusia. Entonces ella destina lo recaudado en esa función a los niños pobres de Rusia. Y cuando al día siguiente el rey la invita a un almuerzo al palacio, ella la invita esa noche después de la función, para que vaya el día siguiente, ella le anuncia al emisario de que a donde ella iba, iba su compañía. De manera que si ella iba, iba toda su compañía. Y fue con toda la compañía a almorzar al palacio. Que era una manera de también demostrar cierta empatía con sus pares y no correrse, ¿no? O sea, no mostrarse solamente como la gran figura que de hecho lo era. Yo anoche en la charla compartí una fotografía que le toman en España, una revista española, en el año 27, y ella se muestra tomando mate. Algo que hoy en día nos parece normal, en ese entonces para nada lo era, porque nos costó una cantidad que se comience a ver el mate en, ni te digo en televisión, que se lo ve ahora recién, que hasta en los noticieros vemos que están tomando mate y no un café, pero que una figura, una primera figura en la década del 20 se muestre tomando mate en Europa era algo rarísimo. Y ella no solamente se muestra tomando mate, sino que cuenta que su asistente tiene la orden de tener un equipo de mate al costado de la sala cuando hace funciones en Europa, porque entre acto y acto toma un mate y no hay nada, dice ella. Y estaba puesto en el epígrafe de la revista, de la foto. No hay nada que me haga sentir tan cerca de mi tierra cuando tomo un mate estando de gira tan lejos de mi país. Todo eso va enmarcando que no se trata solamente de una postura, ¿no? O de decir algo porque queda bien, sino que hay todo un pensamiento y una coherencia entre lo que se dice y lo que se hace. Claudio, agradecerte esta charla, que bueno, es la continuación de la que tuvimos hace unos años atrás. Para toda la gente del pueblo que sabe de Camila Quiroga pero no sabe la historia, obviamente nosotros tenemos la radio dentro de la Biblioteca Popular Leopoldo Lugones, acá enfrente de la Plaza San Martín. Seguramente en algún momento adquiriremos el libro como para poder prestarlo a la gente y que se entere de estas historias que contaste y de todas las otras historias que vos contás en el libro. Así que agradecerte primero infinitamente que hayas venido a Villa Yardino, que te hayas tomado el tiempo, que hayas participado de esta Semana de la Cultura y obviamente que hayas charlado con los micrófonos de Radio La Minga. No, el agradecido soy yo, inclusive a tu espacio, porque es la única manera que tenemos de poder llegar a toda la gente. Yo le voy a enviar un libro a la biblioteca, porque yo estuve en la biblioteca Lugones en una ocasión, una de las primeras veces que vine. Estuvimos ahí haciendo una pequeña charla en un encuentro que hubo, así que mucho saludo para la gente de la biblioteca y bueno, con todo gusto yo le hago llegar un ejemplar, porque la verdad que soy un gran defensor de las bibliotecas populares y bueno, y con más razón todavía difundiendo una figura que también fue una gran defensora de los poetas y de los escritores argentinos, así que bueno, muchas gracias. Claudio, la gente que quiera adquirir el libro, ¿cómo lo puede hacer? Bueno, por ahora mi correo es claudiohermosa@jodenbail.com. Trajimos algunos pocos anoche que ya los vendimos, pero se puede comunicar conmigo. Vamos a buscar la manera de hacerle llegar. Yo ayer le decía al gobierno municipal que lo ideal sería, por ejemplo, que todas las escuelas tengan el libro. Porque, por ejemplo, en Chajarí también, en Chajarí, que es su ciudad natal, también tuvimos que hacer un trabajo muy fino de llevarle a las bibliotecas, de llevar escuela por escuela, de ir barrio por barrio. En Chajarí, que también había una calle con ese nombre, el Museo de Chajarí con ese nombre, pero estaba el nombre, faltaba la socialización. Yo me acuerdo que fui barrio por barrio dando charlas. Una vez en un barrio planteo, arranco diciéndole a los chicos, ¿saben quién es Camila Quiroga? Y una criatura me dijo, sí, la dueña del museo, me dijo, porque no tenían ni idea de Camila Quiroga. Hubo que hacer un trabajo muy fino. Y las escuelas y las bibliotecas son los grandes lugares para esto, leyendo un fragmento de sus libros, de la biografía, trabajando en las escuelas, trabajando en las efemérides, fecha de nacimiento. Fíjense que ahora, por ejemplo, que arrancamos febrero, el 28 de febrero, es la fecha de su fallecimiento, por ejemplo, ¿no? Entonces, emitiendo comunicados de prensa, efemérides, en las radios, en los medios, o sea, justamente que no pase al olvido. Pero es un trabajo que tenemos que hacer todos en conjunto y que especialmente desde los gobiernos, quienes estén, siempre una decisión política de trabajar también en estas cosas. Claudio, muchísimas gracias. Bueno, que disfrutes tu estadía acá en Villallardino y bueno, seguramente durante este año en algún momento la gente podrá retirar el libro de la biblioteca y conocer no solamente esto que charlamos hoy, sino mucha parte de todo lo que escribiste y le dedicaste a esta gran actriz y persona llamada Camila Quiroga. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes, muy amable.